Coroné una vuelta y la multipliqué. Me hice mío y después me quité. Gané el mundial joven como Pelé. Invicto me voy, ya tú sabes cómo andamos hoy. Damas y caballeros, Vin Diesel. La pámpara prendía. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Coronao. Cora, tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora. Yo te llamo ahora. Que tengo un cel pa' los cueros y otro pa' la señora. Que corona te diste cuenta. Tengo tres contables pa' una sola cuenta. Vestido negro en todas las fiestas. Yo fuera Michael, yo soy siete, fuera los 80. Los diamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo un feeling más prendido que la pámpara. Los billetes verdes, flow, la máscara. Si te falta salsa, soy la tártara. Se me pegan todas. El camino a mi cama, la alfombra roja. Me robé a tu baby, desaloja. Yo le di en Hawaii, gritaba aloha. Soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo. Del planeta Marte me mandaron para el domingo. En el 2020 cante bingo. Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos. La pamparan pampa el abusador. Lo único que me falta en el garaje es un platillo volador. Todo lo que se mete en mi camino se derriba. A mí me disparan como un cohete, voy para arriba. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Coronao como narcotraficante. Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes. Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte. Al que me falta mete lo cazan al instante. Andamos ruleta rusa en la casa fantasma. Llámala con él, dile que ya llegó la vaina. A los detectores le apagamos la alarma. Si voy pa' la disco tienen que pasar las armas. Las maletas y los bultos, especha, le dicho. A los demás los trato como si fuera un dicho. Ustedes inquilinos, yo dueño de edificio. Nosotros andamos en cuarto por cuero, no más oficio. Tú eres una manogra y si nada logra es porque te consume la maldita demagogia. La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya. El huele bicho está escuchando la paranoia. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, se lo meto por del lado. Yeah, she fucking for the clout. Bust a nut in her mouth, then I'm out. 50 hoes down south, now don't eat out. Malibu beach house. No doozy, no pussy. She bad and she bougie. I love me a groupie, I swam in a Gucci. In her mouth. Bust a nut one time, then I'm out. AK-47 make a nigga do bachata. Eating quesadilla, fucking on his baby mama. Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda. Street nigga, I bust his head for $40. Street nigga, I fuck a bitch in no condo. Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna. Hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes, tienen esperanza. This is the fucking remix. Sesh, Lil Pump, Vin Diesel, Mike Towers, and the Bets. Yeah. El Alfa, Cha, El. Wow. Yeah.